15:22. Minuto. ¿Qué teléfono tenemos, Vicky? El 4-382-9327. 4-382-9327. Nuestro operador debe estar enloquecido con el 7-1, ¿no? Decí la verdad. Aparte de enojarte conmigo, porque yo me enojo con ciertas cosas. Dice que no va a volver a suceder, nuestro operador. Bueno, qué sé yo, 7-1. ¿Vos tenés alguna simpatía? No, con... futbolera. Con 7 ni con 1. Sí, soy de Boca, pero... Ya está, listo. Sirve. Ok. Ya está, suficiente. Ok. Bueno. Bueno, a ver, Pigni 1955. 1955, además, un momento de la historia argentina que... en estos últimos años no suele pasarse de largo, pero y sobre todo ciertas agrupaciones, militancia, etcétera, historiadores que revisan la historia, pero de todos modos yo pasearía por ahí a los alumnos, no digo los primarios, pero los de los secundarios, porque los signos de lo que pasó en junio del 55 están todavía en los edificios, como así el de es. Economía o el otro, el de al lado, sí. Dando vuelta ahí por Paseo Colón, ¿no? Sí, es que pensamos que ese día sobre la Plaza de Mayo cayeron 14 toneladas de bombas. En Guernica tiraron 28 y destruyeron toda la ciudad. Así que en esas pocas manzanas de la Plaza de Mayo y sus adyacencias tiraron 14 toneladas de bomba, hubo unos 400 muertos. Y después se lo tiraron a la gente. Sí, a la gente. Porque, claro. Por ejemplo, el cabildo siguió estando. No, pero además la primera, a las 12:40 empezó el bombardeo. Ahí se discute si sabían o no si Perón estaba o no en la Casa Rosada. Pero duró 5 horas el bombardeo, o sea que estaban matando a la gente, a los civiles, a la población. Sí, claro. Sin lugar a duda. Y bueno, después el ocultamiento, ¿no? Porque claro. Fue la barbaridad de hacerlo y después ocultarlo, ¿no? Después es algo que quedó en nuestra historia oculto. Que por suerte, bueno, nada se puede ocultar del todo y siempre la verdad sale por algún agujero y si encuentra la luz, ¿no? Pero bueno, fueron muchas décadas de negar que eso hubiera pasado. Sobre todo oculto, porque hubo tantos golpes militares que refrendaron eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, oye, ¿cómo se te ocurrió esto y cómo fue la investigación, Diego Cohen? ¿Cómo se me ocurrió? No sé muy bien cómo se me ocurrió. Se me ocurrió, seguramente, creo que... que allá en el 2008, con el conflicto con el campo y todo esto, empecé a pensar en esta obra, como en estos, lo que se llamaba en ese momento el clima destituyente, ¿te acordás que se decía así? Que para mí era lisa y llanamente ganas de un golpe. Y empecé a pensar en ese 55 como germen de algo que había que se repite por ahí distinto, porque la historia nunca se repite igual, hallando similitudes y diferencias con aquel 55. Tenía muchas ganas de hablar del peronismo, del primer peronismo, de los primeros 10 años de gobierno de Perón. ¿A qué se debe que tenía? ¿Vos crees o sospechás que tenías tantas ganas de hablar de ese primer peronismo? A que sentía similitudes con lo que está pasando en nuestro país ahora. Entonces un poco la excusa fue hablar del 55, pero para hablar de hoy también, ¿no? De qué es lo que está pasando, cuáles son las fuerzas, cómo se alinean las fuerzas en nuestra sociedad cuando hay un gobierno que gobierna para el pueblo y no para los la oligarquía o los organismos internacionales, etcétera. Creo que estábamos viviendo un momento muy muy muy importante y un poco también difícil de reflexionar hoy sobre este momento en lo teatral, digamos, es medio difícil encontrar una excusa, y entonces nos fuimos para atrás en la historia para revisar un poco esto, ¿no? La historia nuestra, repensarla, pensarla, ponerla en crisis, ¿y discutirla? ¿Cómo colocás el 55? ¿Cómo se coloca en la obra? La pregunta para los dos. Porque son varios, además los que actúan, pero ha venido una representante, sí, ¿no? Sí, que, sí. Que es Mariana. Que es Mariana, que es parte del Teatro Pairó, además. El 55 está porque sucede en el 55, la obra. Entonces son los personajes son un grupo de amigos, ajá, de un compañeros de un sindicato, y además tienen una orquesta vocacional y hacen su picnic anual, ¿no? Suponemos que hubo, uh-huh, un picnic 1954, un picnic 1953, y esta vez es el del 55. Entonces es un día de mucha alegría para ellos, un día muy grato de canciones, de poesía, de cariño, de confraternidad, que era un poco lo que sucedía también a nivel popular, ¿no? Había, era, bueno, un momento de mucha felicidad para el pueblo, ¿no? Un momento de mucha, de muchos avances y de muchos cambios muy profundos y fundamentales. No, y de mucha reacción, por supuesto, ¿no? Porque cuando esto pasa del otro lado, bueno, se ponen como locos, ¿no? Se ponen nerviosos. Se ponían bastante nerviosos. Sí, se siguen poniendo. ¿Y sí? Sí. Sí, sí, sí, sí. Ahora, frente a la crisis mundial, parece que Argentina también tuviera la culpa en algunos casos, ¿viste? Argentina no hace algunos deberes, algunas cuestiones. Es para tirarse al suelo de la risa si no fuera tan patético, ¿no? Sí. Sí, sí, si no hubiera otros pueblos que están sufriéndola, porque digamos, en este caso no nos toca a nosotros, pero hay otros lugares en el mundo donde no la están pasando a nadie. Sí, que no es solamente Grecia, digo. No, no, claro. Hay países que están en estado catastrófico, como gran parte del África, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. ¿Eh? Bueno, no creas que no puedes hablar, ¿eh? No. ¿Qué papel tenés vos, Mariana? Yo soy Angelita. Formo parte de este sindicato. No formo parte de la orquesta. Eso no sé si lo comentaste. ¿El qué? Todo el grupo forma parte de una orquesta vocacional, ¿sí? Ah. Angelita no, aunque le gusta mucho cantar. Y es hermana de Lorenzo, que es otro de los personajes de la obra, que es un gran galán, si se quiere, un seductor. Y soy maestra, Angelita es maestra, quiero decir, uh-huh, y lo demuestra bastante, como puede, pobre, pero lo hace. Y después, respecto de lo que preguntabas del 55 en cuanto a lo estético, se trabajó mucho desde el vestuario, el maquillaje, incluso la dramaturgia, ¿no? Está el lenguaje, sí, el lenguaje. Está muy representada. Perdón, ¿tratando de que sea el lenguaje de época? No, rigurosamente, pero sí jugando con un lenguaje que no es el que usamos hoy, sino una forma de decir que era distinta, por supuesto, en el 55. Por ejemplo... No, todo. Desde qué hermoso que está hasta todo el lenguaje, que la obra la escribió Solana Landaburu junto conmigo, digamos, un poco a cuatro manos, pero Solana lo que hizo súper rigurosamente fue cuidar el lenguaje, que no haya giros idiomáticos ni formas actuales. Actuales, claro, porque además era el lenguaje como espejo de lo que la sociedad es, ¿no? Entonces, el lenguaje era mucho más ingenuo. Había un lenguaje más ingenuo, una forma de decir más inocente. Y la forma de... A ver, ahí me perdí, ¿eh? ¿En qué sentido era más ingenuo, decís vos, Diego? en el sentido de, en todo sentido, el lenguaje en sí, las palabras que se usaban, no los temas de los que se hablaba abiertamente, grupalmente, socialmente, era un lenguaje mucho más pudoroso. Ah, claro, que había temas que todavía eran tabú. Sí, temas, ¿no? Y formas de hablar. Ahora uno se refiere al otro como de otra forma. No sé, había una forma más más pudorosa de enunciar las cosas. Sí, digamos lo que sería para aquella época, entre comillas, una mala palabra. Sí. No se decía. O sea, se decía muy entre casa por ahí, pero no como ahora los pibes usan cierta terminología como una forma de incluso hasta de afecto, ¿no? Sí, hoy sí, digo. Sí, sí, sí. Bueno. 15:33 hora de tanda.